Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 4 de febrero. Desde el proyecto Intercentros Ubrique Blanco de Paz se informa que en los centros educativos ya se encuentran a la venta las papeletas para participar en el sorteo de la cesta solidaria con material escolar que tradicionalmente se venía celebrando en nuestra localidad con motivo de la tarde de juegos. El precio de la papeleta es de 1 euro. La recaudación se va a destinar a colaborar con la adquisición de las prótesis que necesita el joven ubriqueño Daniel Gómez Oñate. El sorteo tendrá lugar el próximo 28 de febrero. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, se ha referido a este asunto, apoyando públicamente todas las iniciativas solidarias que se están poniendo en marcha para ayudar a Daniel. La alcaldesa además ha manifestado su pesar porque la pandemia también nos va a privar de la celebración de la programación de carnaval. Sí, todos somos conocedores, ¿no?, de esa campaña que familiares y amigos han puesto en marcha para poder recaudar fondos para esas prótesis que Dani necesita para poder caminar. Y bueno, primero, pues, como ya le decía la familia, ¿no?, nuestro ánimo, nuestros mejores deseos de que resulte que pronto pueda tener esos recursos necesarios para poder llegar a esa finalidad, ¿no?, que él necesita. Y nosotros seguimos desde el ayuntamiento. Yo me gustaría sentarme con ellos, le decía al padre en este caso, que quiero tener una reunión con ellos un poco más adelante para valorar también cómo va toda esta campaña de recogida de fondos. Desde el ayuntamiento seguimos también volcado a través de toda la colaboración, ¿no?, que desde el ayuntamiento poniendo un almacén para la recogida de tapones y otros elementos, ¿no?, que son luego nos permiten obtener recursos para destinarlos a Daniel y seguimos con Básica, ¿no?, que es la que se encarga de esos puntos de recogida que ya presentamos en su momento. Y creo que el pueblo de Ubrique, como tú bien dices, no todo es COVID, la solidaridad de la mayoría de las entidades que está habiendo en el municipio, pues tienen a Daniel y a su familia muy presentes. Tenemos también ahí a ese proyecto Intercentro, ¿no?, como es Ubrique Blanco de Paz, donde este año pues tampoco podrán tener su tradicional tarde de juego, entre otras múltiples actividades, también lo que es la educación, ¿no?, o la escuela de padres, pues lo están haciendo de manera telemática, todos estamos revisando, ¿no?, y adecuándonos a estos momentos, pero también lo que es Ubrique Blanco de Paz pues va a sortear esta cesta de material escolar, que la recaudación irá dirigida. Además, son entradas de 1 euro, como la entrada que teníamos en la tarde de juego, para ayudar a la familia. Entonces, ojalá, ¿no?, desde aquí, pues, nuestro deseo de que pronto se puedan llegar, ¿no?, a esos recursos necesarios que hablaban en torno a los 90.000 euros para esas prótesis que necesita Daniel. Y bueno, de aquí a un tiempo, pues, nos sentaremos también con la familia para ver cómo va todo. Y bueno, yo agradezco, como siempre, ese espíritu solidario que tiene el pueblo de Ubrique, que aunque lo estén pasando particularmente mal, pues siempre tienen en vista en cómo ayudar a los demás, y estas acciones, ¿no?, y actuaciones son muestras de ellos, igual que en el ámbito institucional. Desde el ayuntamiento intentamos colaborar y aportar todo lo que esté en nuestra mano. Así que esperemos también que en esas otras situaciones difíciles que nada tienen que ver con el COVID, pues también poco a poco vayan llegando, ¿no?, y avanzando en una esperanza y en un futuro desde luego mucho mejor que lo que el presente actual. Que es una pena, ¿no?, que no podamos tener los carnavales. Yo creo que es una fiesta para la gente, ¿no?, que nos anima, ¿no?, en una época del año para tomar energía en todo lo que resta. La vamos a echar mucho en falta. Es verdad que también fue la última fiesta que tuvimos o se pudo celebrar en este año pasado, en el 2020, y es duro pues que no se tengan por primera vez, ¿no?, la posibilidad de celebrar unos carnavales como merece, donde estoy segura que la mayoría de las agrupaciones pues habrán echado muchísimo de menos todos esos encuentros, todos esos ensayos desde septiembre, ¿no?, que comienzan esos encuentros para ir planificando todo el repertorio del carnaval. Y es verdad que, bueno, nosotros estamos intentando diseñar, que ya el concejal de festejo ha explicado, pues bueno, diseñar alguna campaña, alguna conmemoración de los carnavales en redes, que nada tiene que ver con lo que vivimos en nuestras fiestas gastronómicas, ni lo que es también compartir, ¿no?, en las actuaciones de las distintas agrupaciones. Pero bueno, hay que tener ese, lo que estamos diciendo continuamente, ¿no?, entender que ahora mismo la situación no lo permite. Nosotros no, como ayuntamiento, no queremos arriesgar o arriesgar lo justo y lo necesario en concentrar a personas, y vamos a seguir pues apostando por esa línea de protección. Y desde aquí pues mandar un fuerte abrazo pues a todas las agrupaciones, también a todo el público que le gusta disfrutar, ¿no?, de estos carnavales, y los vamos, lo estamos echando mucho en falta, pero bueno, ya tendremos un momento el año que viene de disfrutarlo todavía de manera más amplificada, ¿no?, si cabe, y ya se tener paciencia en ese sentido. Por otro lado, Ubrique Blanco de Paz anuncia la convocatoria de 2 nuevas sesiones de la Escuela de Familias. Estas sesiones se han programado para los días 23 de febrero y 2 de marzo, de 5 a 7 de la tarde, de forma telemática. A aquellas familias que ya participaron en las primeras sesiones se les enviará automáticamente el enlace para la sesión. Solo aquellas familias interesadas en estas 2 nuevas sesiones y que no asistieran a la primera convocatoria tendrán que comunicar su nombre completo y su correo electrónico al profesorado tutor de su hijo o hija. Las sesiones serán impartidas por la psicoterapeuta Ana Aurora Carrasco García. Cambiamos de tema. Hoy jueves se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. En esta jornada, desde la asociación Ubrique Dame Tu Mano, se ha querido destacar cómo la crisis del coronavirus está afectando gravemente a los enfermos de cáncer, sobre todo a aquellas personas que aún están pendientes de un diagnóstico inicial. Maribel García, portavoz del colectivo, ha recordado que Dame Tu Mano continúa apoyando y asesorando a todos los enfermos y familiares de la localidad que lo necesiten. Que está habiendo una falta de atención a pacientes que empiezan a desarrollar el cáncer, incluso algunos que ya lo tienen desarrollado, y la verdad es que no tiene la culpa nadie, porque es que esto nos ha venido grande a todos, pero es verdad que hay que seguir luchando para que estos pacientes puedan tener todos sus recursos y todas las necesidades médicas. Desde la Junta Directiva, todos los días hay una persona aquí en la sede, por las tardes de 5 a 7, se hacen nuevos socios, se dan de alta nuevos pacientes que pasan a ser atendidos por la psicóloga en caso necesario, damos orientación de enfermería, proponemos actividades físicas, de nutrición, asesoramos jurídicamente, damos ayuda económica también para productos oncológicos, para ir a tratamientos, intentamos de dar servicio dentro de los límites que tenemos. Ahí seguimos con todos los datos que tenemos acumulados de todos los años que llevamos aquí. Pues, por ejemplo, a los pacientes les mandamos vídeos para el tipo de actividad física que tienen que hacer. Que seguimos en continuo contacto con ellos. Intentamos de que se sientan acompañados y que se sientan protegidos, como siempre, por la asociación. Sí, también damos asesoramiento jurídico. Ya, tengo que decir que todos los servicios son de orientación general, que no ofrecemos segundas opiniones médicas y todas esas cosas, son exactamente servicios de orientación en general. La verdad que económicamente tampoco nos lo podemos permitir. Uh-huh. Ya hacemos los gastos de psicología, de ayuda en gasolina, de ayuda en productos oncológicos, todas esas cosas sí, pero ya a servicios médicos profesionales y eso pues todavía no podemos acceder. Esperemos que en unos añitos podamos. Un asesoramiento y un apoyo, porque hay que tener en cuenta que cuando a una persona le dan una noticia de este tipo, como que tiene un cáncer, pues la verdad que es algo que todavía, siendo algo ya que está conocido y sabido, todavía sigue afectando mucho psicológicamente a las personas. Es un paro en tu vida lo que te da. Hablo como porque lo sufrí en mis propias carnes. Entonces son muchos cambios los que tienes que hacer, lo que sufre tu cuerpo, lo que sufre tu mente, y nosotros desde aquí intentamos de que esas personas y estos pacientes y esos familiares se sientan apoyados desde la asociación. Hay mucho, y la alimentación es muy importante. para la prevención del cáncer. Es muy importante. Simplemente el hecho de dejar de tomar azúcar, por ejemplo, ya te está dando más posibilidades de no tener cáncer. Son muchas cosas las que ayuda la alimentación al cáncer, que bueno, es una enfermedad que si te toca y no tiene por qué estar totalmente relacionada con la alimentación, pero sí que es un vínculo importante la alimentación. Pues ahora mismo lo que hacemos es que se desinfecta a los pacientes antes de entrar, a los pacientes y si viene algún acompañante, los atendemos con mascarilla, mantenemos las distancias y cuando salimos de la asociación pues lo dejamos todo desinfectado. Las sillas, mesas, todo. Y bueno, intentando de prevenir lo más posible. Para mí este día supone un paso más adelante, un paso más hacia un nuevo día. Las personas que padecen esta enfermedad, cada día que nos levantamos, me meto también como enferma de cáncer, es un día más que nos han regalado, la verdad. Y gracias a Dios, hoy en día hay muchos avances y casi todos salimos bien. Y recordar a todos que aquí estamos para lo que necesiten y que cuenten con nuestra colaboración. También hacer hincapié en que hay que estar fuerte y ser positivo y no dejarnos abordar por el COVID, porque la verdad es que nos está definiendo más el COVID que la propia enfermedad. Así que hay que ser fuerte, positivo y seguir luchando. Por otro lado, también destacamos hoy que la sala de exposiciones de Ubrique en el antiguo mercado de Abastos acogerá en este mes de febrero la exposición Fotografías de Francisco Javier Carretero Francisco, una muestra cuya inauguración tendrá lugar este sábado 6 de febrero a las 12 del mediodía y que se va a poder visitar hasta el 28 de febrero. La exposición llega a Ubrique de la mano del pintor ubriqueño Casiano López Pacheco. Se trata de una muestra que comprende unas 40 obras en las que la naturaleza es la protagonista. Una persona que durante toda mi vida profesional he estado ligada al campo, al ámbito forestal, aparte de que me gusta mucho el senderismo, me gusta mucho el paisaje y todas esas cosas, y siempre colgado con una máquina del hombro, ¿no? Una o dos cámaras siempre conmigo. Entonces, claro, el resultado de todo esto, de muchos años, pues han sido pues unos pocos de miles de fotos, y un día se me ocurrió hacer una selección de las mejores fotos y enseñárselas a un señor que se llama Casiano López, que es amigo mío de aquí del barrio, y bueno, me dijo que, dice, oye, esto lo tienes que exponer tú en alguna parte y voy a intentarlo en hacerlo en Ubrique. Y dice, porque tú has expuesto en algún lugar, y dice, mira, no. Expuesto nunca, y después tú vas a exponer en Ubrique, y bueno, pues el hombre lo ha movido todo, me lo ha hecho todo, y la verdad es que ya te digo, que no me ha llevado de la mano, o sea, me ha llevado un brazo a empujones, todo. No le costó mucho convencerme de todas maneras, pero ha sido el que lo ha conseguido. Bueno, tengo fotografías de toda la vida, pero esto se refiere más desde que estábamos con la fotografía digital. Entonces, claro, es, digamos, más fácil, entre comillas, ¿no? El hacer la fotografía digital, tienes más oportunidades de verla sobre la marchita. Y bien, pues la verdad que es de toda la vida, pero ha sido un problema el elegir las 47 fotos para la exposición, porque si veía una, otra me gustaba más, esta no me gusta, ahora sí me gusta, y entonces ha sido un poco problemático, pero vamos, es un resumen de un poco de mi visión como fotógrafo fundamentalmente de la naturaleza. Por eso el título de la exposición es Fotografías, es una cosa genérica, no es una cosa temática, ¿no? Hay un poco de todo, hay un popurrí, aunque dentro de predomina la naturaleza, pero dentro de la naturaleza pues hay toco un poco de todo. Hay sitios desde un embalse medio vacío, casi vacío, hasta sitios donde predomina la avifauna, como es la marisma de Sevilla, pues la zona de Andalcázar, de esa de abajo, etcétera, etcétera. Después hay fotografías de nieve también, de una nevada que hubo hace unos años, hace 11 años, por aquí, por arriba, por el norte de Sevilla. Hay algunas de urbanas, hay una hasta de una persona, y también que no me gusta mucho lo de las personas porque es complicado. Hay personas que no les gusta que les fotografíen. Y después, bueno, hay algunas también de Semana Santa, contraluces. Soy una persona que me gustan mucho los contraluces, y ya ves. Y hasta ahí un lince, hasta ahí un lince. Es lo que está vinculado a mi profesión, y bueno, pues una vez que yo terminaba mis labores propias de mi trabajo, pues bueno, me dedicaba un poco a investigar y eso, y los fines de semana pues a concluir esas fotografías que yo veía durante el resto, o sea, durante la semana, ¿no? Aunque siempre llevaba una cámara encima por las cuestiones también de que los trabajos había que documentarlos, y me daba oportunidades de también algunas cosas en el mismo momento, pero fundamentalmente los fines de semana y todas esas cosas. Y de hecho todavía lo sigo, vamos, sigo haciéndolo ahora que estoy jubilado. Y lo que pasa es que, claro, entre unos problemas físicos y esta cosa que tenemos encima de esta pandemia, pues estoy muy limitado y llevo un tiempo que, digamos, casi en blanco. Es una lástima porque limita, claro, iba gente conocida de aquí, de Sevilla y de otros pueblos de los alrededores, amigos que tiene uno repartido ya por los 40 años que llevo yo aquí por Andalucía, pues mucha gente... qué lástima, hombre, que estemos confinados, que tal, que yo no puedo salir de mi pueblo para ir a verlo, me encantaría ir a verlo, y bueno, pues los que puedan ir, y por supuesto, los ubriqueños indiscutiblemente, que disfruten, que yo pienso que van a echar un buen rato allí. Y también les recordamos que el próximo 11 de febrero se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 70 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar el 17 de febrero en la Casa de la Juventud, en la calle Matadero sin número. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.